A buscarme y yo te encuentro y te doy mil besos, dulce amor, porque yo te extraño y te quiero y vives en mi sangre, vivirás en mí por toda una vida, porque te quiero más que a nada en el mundo y nunca, nunca, nunca te olvidaré de mi mente, porque vivirás en mí para la eternidad hasta que Dios te separe. Nuestras vidas, tu sangre y mi sangre se inundan de amor. Tu cabello rubio juega con el viento, tu voz que en la noche me llama mi amor. Tus manos es mi mano, tu boca es mi boca. Quisiera besarte con loca pasión, de ti mi corazón.